cuando una mañana desperté sin voz, cuando la esperanza se desvaneció, no quedaban besos para perseguir, no quedaban sueños para resistir. Como aquel árbol me quedé, cuando el deseo se apagó y la ventana no se abrió después, dejando atrás el corazón. Como aquel árbol que tembló, no hubo respuesta a su porqué. Ya era distinto a lo que fue una vez, cuando sus hojas desnudó. Como aquel árbol me quedé, cuando el deseo se apagó y la ventana no se abrió después, dejando atrás el corazón. Como aquel árbol que tembló, no hubo respuesta a su porqué. Ya era distinto a lo que fue una vez, cuando sus hojas desnudó.